Amantes que destruyan todo, rescatan niños sin dormir. Y cuéntales el cuento a todos de cuando viste el día nacer. Y junto a mí respira el aire, respira vida.